Molino, cena para dos personas. Bar Sierra de las Nieves, cena para dos personas. Hiperchina, vale de 15 euros. Peluquería Isabela, servicio de tintes más peinado. Kilómetro 20, vale de 10 euros. Vietnam, vale de 3 consumiciones. Pizzería Loli, 3 pizzas más 3 refrescos. Pinsapo Planner, ruta gratis para el grupo ganador. El Salón de Lourdes, lifting de pestañas. Paz Valeria, vale de 20 euros. Bar Caballo Rojo, comida 3 raciones más 4 refrescos. Bar de Copas Laura, botella de vino. Bar El Hoyo, cena para dos personas. Y por último, Salón de Belleza, Maritrini, perfume, Yodeima. Bueno, Javi, este año creo que nos hemos superado y el lote de productos es bastante grande, ¿no es así? Bueno, yo creo que nuestros establecimientos cada año se superan más y este año, por lo visto, tenemos un lote valorado en más de 800 euros. 800 euros que únicamente lo que tenéis que hacer y los que sois del pueblo es seguir las pistas que vamos ya dando a continuación. También tenemos ya aquí en el estudio a nuestro primer invitado del día de hoy, que es Sergio Oliva, actual jugador de la Unión Deportiva San Pedro, que juega en División de Honor y al cual le vamos a hacer una breve entrevista porque se tiene que ir a entrenar. ¿No es así, Sergio? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí tenemos al crack de este año y también vamos a, antes de empezar con Sergio, vamos a dar la primera pista y lo que vamos a hacer también es relatar unas pequeñas normas básicas para que sepáis cómo tenemos que y cómo se debe de hacer el aguinaldo. En primer lugar, os recordamos que es un juego organizado por el Ayuntamiento de Junquera y Radio Junquera en colaboración con los comercios y establecimientos del municipio. El juego consiste en buscar un sobre blanco, recordad, un sobre blanco que se encuentra escondido por las calles del casco urbano. Podéis participar en grupo, con amigos o familia por vuestra cuenta. Os recordamos que no estáis obligados a llegar aquí e inscribirse, sino que en el momento que lo encontréis tenéis que pasar por aquí por la radio Junquera. Está escondido en el casco urbano y en propiedad pública, nunca en propiedad privada, importante. No merece la pena y está prohibido meterse en portales, jardines, privados, etc. Recomendamos no usar medios motorizados por la seguridad de todos y que los más pequeños disfruten del juego sin peligro. Cada cierto tiempo iremos dando pistas por aquí por Radio Junquera en las que iremos relatando una cierta pista para que más o menos podáis ubicaros, que irán acercándote a la zona donde se encuentra escondido ese sobre blanco. Si encuentras este sobre, como decimos, pasaros por aquí, debéis venir a las instalaciones de Radio Junquera en calle Nacimiento para poder obtener el premio. Y ahora os recordamos dónde podéis sintonizarnos, a través de la 107.1 de la FM en Radio Junquera y también lo podéis hacer a través de internet, que tenemos aquí también ya la dirección, que os la paso ahora mismo, es muy sencilla, para los que no pueden escuchar la FM, www.radioweb.junquera.es/turismoactivo. Solo tenéis que pinchar en el enlace de en directo, o sea, en el menú, en directo TV y el reproductor negro de abajo. No hay ningún... Y los que no puedan, ya digo, los que no puedan hacerlo por la FM, por ahí por internet también pueden sintonizarlo. Así que nada, vamos a empezar ya con la primera pista de la tarde, a ver cómo están los buscadores de este aguinaldo. Voy a destapar el primer papel porque yo no sé nada. Y aquí la tenemos ya. Primera pista de la tarde. Lugar tranquilo y a la vez transitado. Repito, lugar tranquilo y a la vez transitado. Así que esa es la primera pista de la tarde. A ver cómo... Bueno, en este caso no sabemos quién lo ha escondido, ¿no, Javi? ¿O tenemos...? Alguna pistilla. Alguna pista. La iremos revelando más tarde. También me ha contado Javi que ha habido ciertos métodos para esconder ese sobre, que no haya ningún tipo de vigilancia ni nada, ¿no? Si no, se viene todo el mundo detrás mía. La gente siguiendo a Javi por todos los rincones del pueblo. Bueno, pues nada, vamos a comenzar primero. Ya hemos dado esta primera pista, os la recuerdo. Primera pista de la tarde, lugar tranquilo y a la vez transitado. Repito, lugar tranquilo y a la vez transitado. Vosotros ya os vais haciendo una pequeña idea. Y nada, vamos a empezar con el primer invitado de la tarde, en este caso con Sergio Oliva. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí. Aquí tenemos al CRA este año. Vamos a hacerte unas preguntillas para ver qué tal y que nos cuente un poquito cómo se está desarrollando tu temporada. ¿Nombre y edad? Sergio Oliva Toledo y 23 años. 23 años, está ahora mismo en la flor de la vida. ¿Dónde juega Sergio en el campo? De media punta. Vaya, arriba me suele poner en todas las posiciones, pero la que más habitual es media punta. ¿Y desde cuándo viene tu pasión por el fútbol? Cuéntanos un poco. Desde, yo creo que de cuando tenía 3 años. El primer regalo que me regaló mi madre fue una pelota. aunque te puedes imaginar. Bastante joven cuando empezó a llevar esta pasión por el fútbol. Cuéntanos un poco tu trayectoria, porque por lo que hemos podido observar, has jugado, ya lleva un historial bueno de deportista, y hemos visto que has jugado en equipos importantes, como por ejemplo en el Conejito, en Málaga Juvenil jugaste, en Dos Hermanas San Andrés también. Después también has jugado aquí en Junquera, te hemos visto en Coín, en Mija, en Pizarra y este año en el San Pedro, ¿no es así? Sí. Bueno, empecé de juvenil, me fui a Málaga a estudiar y el primer año juvenil pues jugué en el Puerto Malagueño, en juvenil preferente, y de ahí pues ya fui subiendo categorías. Me fui al Conejito a Liga Nacional, donde hicimos una buena temporada. Que allí creo que coincidiste con alguno de los cracks que hay hoy en día, ¿no? Con, por ejemplo, Brian Zaragoza. Anda, bastante eso no, amigo. Eso no lo puede decir cualquiera. Y bueno, y el año siguiente pues yo quería ya subir categoría, jugar contra cantera como Betis, Sevilla, además. Y me fui a Dos Hermanas San Andrés, que estaba allí cerquita. Y bueno, jugué allí durante esa temporada, los últimos años de juvenil, para un poquito coger nivel, ¿sabes? Ya nos metimos a senior y mi primer año empecé aquí en Junquera, porque no sabía, todavía no me movía bien por el mundo. Y a mitad, en Navidad o por ahí, me llamó el Coín. Me fui al Coín allí a jugar en División de Honor. La verdad que jugué ese año bastante y hicimos buena temporada también y ya fui cogiendo ritmo. El año siguiente me fui a Extremadura, que creo que ahí no la apuntas. A Extremadura, pero allí tuve un problemilla, tuve una lesión. Me rompí el menisco y me tuve que venir. Estuve un añillo parado por ahí y ya me... Sí, empecé otra vez en el Junquera, pero me fui a Armija. En el Mija, pues bien, después me fui al Pizarra, que la verdad que estaba cerca y hicimos allí me salieron las cosas mejor, la verdad. Y ya, por último, este año en el San Pedro estoy. Que sí está más afianzado. Este año estoy... Como podemos ver los números que tiene estoy Sergio, fino. Ha jugado 21 partidos, los cuales 20 titulares con más de 1.620 minutos, 8 goles, algunos de ellos, por cierto, golazos, que lo podéis ver en su cuenta personal de Instagram. Y además que el equipo va bastante bien. Vais colíderes ahora mismo a 3 puntos de la Lorín. ¿Y qué sensaciones tiene para este año? ¿Qué objetivos os marcáis? Los objetivos los que tiene el club desde primera hora, ascender a tercera división. Hemos hecho algunos fichajes de este mercado. Y la verdad que allí hay un grupo muy bueno, que es lo más importante. Y nos están saliendo las cosas. Y individualmente también, la verdad que me están saliendo bien las cosas. Se ve que está disfrutando este año mucho más, ¿no? Eso es importante. Bueno, sin duda alguna también este año ha vivido una de las mejores experiencias en los terrenos de juego, ya que os habéis enfrentado este año a un equipo de primera división en Copa del Rey, que eso no lo puede decir cualquiera. Sí, la verdad que para mí eso fue un sueño. Porque por ese día te sientes jugador de primera división. El ambiente, la cámara, la tele, te crees jugador de primera división. ¿Y cómo viviste ese partido? ¿Qué significó para ti? Para mí significó mucho porque ahí se ve el trabajo que llevas realizado durante muchos años y la verdad que para mí eso fue un sueño. Lo disfruté mucho. También para esta temporada, como nos has dicho, vuestro objetivo, como tú dices, es hacer una buena campaña y que podáis conseguir ese ascenso a tercera división, porque como hemos dicho, llevan de los 13 partidos lleváis 10 ganados y solo 3 perdidos. O sea que estáis bastante motivados. Sí, estamos bastante, bastante bien. Ahora que nos queda un partido de la primera vuelta, si sacamos estos 3 puntos y el siguiente ya sería contra el cuarto, que es el que le tenemos que coger ventaja para poder ascender. Y yo creo que este año, si seguimos igual, yo creo que vamos a subir. Bueno, también hemos podido ver que tienes bastantes seguidores, sobre todo aquí del pueblo, que van a verte. Ya vimos el día de la Copa del Rey que estaba la grada repleta de junquerano, ¿no? Sí, la verdad que fue increíble. Fuera alquilado un autobús y se fuera llenado, creo yo, ¿eh? Bastantes amigos y familia y para mí eso es un orgullo, la verdad. Bueno, cuéntanos un poco qué referente tienes tú en el mundo del fútbol que te pueda marcar, tío, que sea significativo para ti. Para mí, yo siempre lo he dicho, desde chiquitito, porque iba a verlo a la Rosaleda, además. Isco, para mí es mi jugador favorito y siempre lo seguía, ¿eh? ¿Y qué nos cuenta de tu futuro a día de hoy? Porque estás ahora mismo en el San Pedro, pero ¿qué objetivos te marca o qué metas te marca en el mundo del fútbol? Hombre, mi objetivo es siempre llegar lo más lejos posible. Para eso tengo que seguir trabajando y esforzándome. Y bueno, si llega, pues llegará, y si no, pues hasta donde llegue. Pero vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? Claro que sí, hombre, esa es la actitud. Y bueno, cuéntanos un poco, aunque eso no te lo he preguntado ni te he mandado en la lista anterior, pero la metodología de entrenamiento que desarrolláis en San Pedro, ¿cuántos días entrenáis? ¿Cómo es el nivel de entrenamiento? Cuéntanos un poco. Entrenamos 3 días, miércoles, jueves y viernes, los 3 días seguidos. Y casi siempre allí cuando jugamos en casa, jugamos los domingos por la mañana, a las 12. Y bueno, allí los entrenamientos la verdad que son bastante físicos. Mucho nivel a la hora de, sobre todo allí, nosotros somos un equipo que lo que queremos es jugar balón, que no, ni pelotazo ni nada, cuando hay que dar pelotazo lo damos, pero que casi todos los entrenamientos son posesiones, sí, enfocado a la salida, sí, del balón, y físicamente, mucho físico. Muy bien, y bueno, cuéntanos alguna anécdota buena que te haya pasado en el mundo del fútbol y otra mala que te haya ocurrido en los terrenos de juego que nos puedas contar. Hombre, la más buena para mí fue cuando jugué la previa de Copa Rey contra el Celta, no, contra el Ceuta, que vinieron una pila de amigos míos y familiares, y íbamos 3-2 ganando, y estaba el partido apretadillo, y ya de los últimos minutos, de la última jugada, me cayó el balón en la frontal, y la verdad que, bueno, metí el gol. Y sí, yo celebrarlo allí con la familia y los amigos fue espectacular, la verdad. Yo no pude ir al campo, pero yo te vi por la tele y la verdad es que me gustó mucho, y la sensación esa que tú estás contando, y más para un paisano, es algo muy bonito, sobre todo. Y aparte de eso, es que Sergio representa el nombre de Junquera, porque allá donde va, pues es más, en San Pedro creo que conoce a la gente de aquí y lo claro, tiene muy bien visto. Claro, sí. El presidente habla mucho de Junquera. Eso es algo importante, claro. Dice que va a hacer una peña para San Pedro de Junquera. Pues mira, eso es bueno, coño. Hay que saber también representar a tu pueblo y hacer lo que está haciendo Sergio, que quiera o no, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Sí, la anécdota mala, pues para mí, por ejemplo, cuando me fui a Extremadura y empecé la temporada allí, y la verdad que iba muy bien, pero me pasó lo del menisco, que me rompí el menisco. Esa es la más mala que creo yo, porque tuve que estar un año parado. Pero bueno, ahora ha retomado y te encuentras bastante bien, y más con 23 años que tienes, Javi. Está nuevo todavía el bicho. Está todavía unos pocos años me quedan todavía. Que le queda mucha guerra y ojalá podamos disfrutar de él. Y nada, aparte de eso, ¿te gustaría seguir en el mundo de fútbol el día de mañana, cuando ya no puedas jugar? Como por ejemplo, dedicarte a entrenador, director deportivo o coaching, como hay, sí, ahora la mismo. La verdad que me gustaría, porque es lo que me apasiona. Uh-huh. El fútbol es lo que me apasiona, y trabajar de eso, pues la verdad que sería... sería espectacular. Pero aparte de eso, tú tienes tu trabajo, aún así, y bueno. Sí, aún así, trabaja. Claro. De cualquier cosa. Pero si me pudiera dedicar a eso, pues la verdad que ojalá. Sí, señor. Es un sueño para él y ojalá pueda cumplirlo. Bueno, y por último, cuando cuelgues las botas, imagino que te gustaría retirarte por lo menos aquí, ¿no? Con tu amigo, tu hermano y demás el día de mañana. No sería una mala idea, ¿no? Hombre, sería buena idea. La verdad, estaría bastante bien. Ya. Con mi hermano, hace muchos años que no juego con mi hermano. Y aquí con los amigos, sí, yo creo que sí. Y aparte de eso, también juega fútbol sala, que te hemos visto representar. Fútbol sala, sí. En verano me gusta bastante jugar fútbol sala. Uh-huh. Con los amigos de Junquera y demás. ¿Y cómo te encuentras en el fútbol sala? ¿Te gusta más que el fútbol 11 o...? Hay mucha gente que me dice que me cambie a fútbol sala, porque a lo mejor soy más determinante de fútbol sala. Pero a mí es que en invierno me gusta jugar a fútbol 11. Y en verano no juego fútbol 11, juego fútbol sala. Uh-huh. Entonces ahora mismo voy bien. Ahora mismo va bastante bien. Como decimos, Sergio, que representa el nombre de Junquera, pues a día de hoy por toda Andalucía, porque vosotros no solo jugáis en Málaga, sino que os desplazáis a provincias como Granada, Almería, Jaén también, ¿no? Sí, bastante. Tenemos viajes bastante largos, la verdad. Aunque ya no le hemos quitado todos los largos, ya la segunda vuelta es... Más cortita, ¿no? Más cortita, sí. Bueno, eso es importante. Darle las gracias a Sergio por la entrevista, porque es que se tiene que ir a las 7, que hoy entrenáis, imagino, ¿no? Sí, hoy ahora tenemos entrenamiento. Y mañana partido. O sea que, nada, le damos las gracias a Sergio, le deseamos desde aquí toda la suerte del mundo. Y nada, lo dicho, muchas gracias por venir, por prestarte habla aquí en Radio Junquera y nada, desearte lo mejor y te seguiremos como estamos haciendo. Muchas gracias a vosotros y espero que sea así. Muy bien, pues le damos las gracias a Sergio Oliva, que se despide ya, que tiene que ir al entrenamiento, como hemos dicho. Y ahora os recordamos la primera pista de la tarde, volvemos a decirlo, repito, primera pista, lugar tranquilo y a la vez transitado. Bueno, hemos contado ya con nuestro primer invitado, con Sergio. También os voy relatando lo que tenemos preparado para después, que tenemos a representantes de los rincones navideños que ya estaban por aquí en el estudio. Tenemos a Ana, tenemos a Encarni, tenemos a Mariló, tenemos a Milagro, tenemos a Manuela y también tenemos por ahí a Miguel. Nada, vamos, si quieres, Javi, ¿cómo ves esa primera pista que hemos dado? La gente me parece a mí que no coge ni mosca todavía, ¿no? Hombre, de momento tienen que seguir buscando. Está la cosa verdecilla todavía. Está la cosa un poco verde porque es verdad que es complicado. Pero bueno, si quieres, pues damos la segunda pista cuando tú me digas. Vale, sí. La tiramos. Venga, pues vamos a tirar la segunda pista de la tarde. Rompo ya el papelito que tengo aquí con las pistas. Y segunda pista de la tarde, situado en un buen enclave del municipio. Repito, situado en un buen enclave del municipio. Repetimos si queréis las dos pistas. La primera de ellas es lugar tranquilo y a la vez transitado. Y segundo, situado en un buen enclave del municipio. Bueno, también tenemos por ahí en la calle a Ana, ¿no es así, Javi? Ahí la tenemos dando vueltas a ver quién encuentra por la calle. A ver, ahora si quieres, dentro de poco nos ponemos en contacto con ella, Salvi, cuando tú me digas, y vamos, que nos cuente Ana qué tal se está desarrollando el aguinaldo, si hay mucha participación por las calles, y a ver si van cogiendo pista de algo, aunque me imagino que Ana tampoco sabe nada, ¿no, Javi? Ana no sabe nada, nada. O sea que, ¿quién nos puede decir dónde está el aguinaldo ahora mismo? De momento, el único que lo sabe está aquí presente en la radio. O sea, que no soy yo, ¿eh? Porque ya me están llegando a mí los WhatsApp, que sí soy yo, que dé pista, que ayude. Lo siento, pero es que no podemos ayudar. Tenemos que intentar hacer esto lo más, digamos, legal posible para que no haya ningún tipo de problema. Y os repito, que lo he dicho anteriormente, está escondido en el casco urbano y en una propiedad pública, nunca en propiedad privada. No merece la pena y está prohibido meterse en portales, jardines privados, etcétera. Recomendamos no usar vehículos motorizados, aunque no está prohibido, pero por la seguridad de todos y sobre todo por los más pequeños, que disfruten del juego sin peligro. Ya hemos dado las dos primeras pistas de la tarde, volvemos a repetir. La primera de ellas es lugar tranquilo y a la vez transitado. Y segundo, situado en un buen enclave del municipio. A ver si por ahí pues vais haciendo, hilando un poco, aunque es verdad que todavía es algo complicado. Y si encontráis ese sobre, os recordamos que debéis de pasar por aquí, por las instalaciones de Radio Junquera, en calle Nacimiento, para poder obtener el premio. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, tuki, ta. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero. Bueno, pues hemos dado las dos primeras pistas. Para los que todavía no habíais conectado o estáis un poquillo que me están preguntando también, os repetimos las dos primeras pistas que llevamos dadas a las 6 y 56 de la tarde. Primera de ellas, lugar tranquilo y a la vez transitado. Segunda de ellas, situado en un buen enclave del municipio. Está Salvi intentando ponerse en contacto con Ana. Ahora cuando ya nos diga, pues le pasamos el teléfono a ella, que nos cuente cómo se está desarrollando esto. También recordamos la de establecimientos que hay que colaboran con el Aguinaldo. Ya tenemos a Ana, estamos ahí. La escuchamos por arriba. Hola. Hola, Ana, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Un poco. La música más que a ti. La música más que a ti. Ya te lo arreglas, Salvi, un momento. Ahora. Ahora me escucha perfectamente, ¿no? Bueno, Ana, cuéntanos un poco qué tal se está desarrollando eso. ¿Ves actividad por ahí? Veo actividad. Además, ya con las primeras pistas parece ser que algunos grupos lo tienen un poquito claro. ¿Ya lo tienen claro? Madre mía. Javi, creo un que... Un poquito. Algo hay ahí que... Buenos detectives tenemos. Hombre, ya ves, la gente del pueblo conoce perfectamente todos los rincones. Pero bueno, a ver estas dos primeras. Y cuéntanos, Ana, ¿cuántos grupos ves por ahí? ¿Cuántas personas? ¿Qué puedes ver en la calle? Cuéntanos un poco. Hay jaleo de gente. Lo que pasa es que, como te digo, parece ser que las primeras pistas ya le han dado ideas claras y la gente va, no se quieren entretener ni parar conmigo. Aquí he conseguido secuestrar a Raquel, a Jesús y a Antonio. Bueno, pues, un momento para que hablen un poquito con ustedes. Sí, claro, que nos cuente un poquito. Pues mira, yo he visto el papelito en el castillo, así que todo el mundo vaya para arriba corriendo. se ve jaleillo de gente por aquí. A ver si nos lo llevamos nosotros. ¿Nos escucha? ¿La has quitado el altavoz? No. José Antonio. Dime, te escucho. Ahora, que no te escuchábamos. Pues nada, eso, que se ve jaleillo de gente. A ver quién se lo lleva. Habla tú, Raquel, ¿eh? La gente está en el casco antiguo del pueblo y en la gasolinera, repartidísimo. Bueno, mira, pues en punto un poquito separado, pero bueno, algo habrán tenido que ver por ahí cuando han dicho vamos a estar por ahí. Y bueno, a lo mejor lo de transitado, ¿no, Javi? Pues a lo mejor le ha dado algo de pista, ¿no? Le ha dado alguna pista para que puedan enlazar esa pista. ¡Pobre! Bueno, Javi lleva dando pistas falsas todo el día. Que lleva dando pistas falsas todo el día, dice Raquel. Bueno, ya hemos dado las dos primeras pistas. Muchas gracias, Ana, por tu llamada, por tu colaboración. Ahora te llamaremos un poquito más tarde. Venga, vamos. Vamos a pasar a charlar ya, si queréis, los invitados de los rincones yunqueranos, que pasen para dentro del estudio, por favor. Vale, de 20 euros para 10 personas, papelería, pluma y papel, vale de 15 euros. Ibérico Junquera, vale de 20 euros en embutido. Casa Paquito Rivas, vale de 15 euros. Carnicería RM, vale de 20 euros. Artículo de regalos Carmen, vale de 20 euros. Supermercado Chiqui, vale de 30 euros. Covirán, vale de 15 euros. Fotografía o circuito revelado de 20 fotografías. El Rincón de Vita, 2 cenas de campero. Clínica Dental Junquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Bodega El Porfín, plato de ibérico más 4 bebidas. Casa de Pedro el Ditero, vale de 20 euros. El Fogón del Rubio, vale de 40 euros. La Esquina de Fernando, ración a elegir más 4 refrescos. Frío Sur, vale de 30 euros. Farmacia, lote de productos. La Tienda de la Mari, vale de 10 euros. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel dulce de abeja, 2 botes de miel de medio kilo y miel de castaño. Quesos El Porcicatero, un queso. Restaurante Pizzería El Abanico, pizza a elegir más bebidas. Museo del Vino, vale de 10 euros. Salón de Belleza Ana María Romero, lote de productos de cosmética. Ecomoda, regalo sorpresa. Bar El Molino, cena para 2 personas. Bar Sierra de la Nieve, cena para 2 personas. Hiperchina, vale de 15 euros. Peluquería Isabela, servicio de tinte más peinado. Kilómetro 20, vale de 10 euros. Vietnam, vale de 3 consumiciones. Pizzería Loli, 3 pizzas más 3 refrescos. Pinzapo Planet, ruta gratis para el grupo ganador, el Salón de Lourdes, lifting de pestañas, Paz Valeria, vale de 20 euros, Bar Caballo Rojo, comida de 3 raciones más 4 bebidas, Bar de Copas Laura, una botella de vino, Salón de Belleza, Marie Trini, perfume Yo Deima y Café Bar El Hoyo, cena para 2 personas. O sea que tenemos un aguinaldo valorado en unos 800 euros, como ha dicho Javi, lo que es bastante, bastante motivador para los que están en la calle. Y ya tenemos aquí a las personas de los que han colaborado en la participación y creación de los rincones navideños. A mi izquierda tenemos a Mariló y a Milagro por parte de, como decimos, Calle Doctor Jiménez, que han sido los ganadores de este concurso de rincones navideños. Después tenemos a Ana Saborido y a Encarni, que no sé por qué no ha querido entrar, si es que le da vergüenza o qué pasa, pero bueno. De Calle Doctor Jiménez también, y a Manuel, a Manuela y a Miguel de Calle Seminarista Duarte. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y nada, vamos a empezar. Bueno, si quieres, Javi, antes de comenzar con ellos, damos la tercera pista, ¿no? Tú me dices cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Son las 7 y 2 de la tarde. Vamos a dar la tercera pista antes de comenzar esta pequeña charla con los creadores de los rincones navideños. Así que nada, vamos a desprender el papel de la tercera pista cuando son las 7 y 5 de la tarde. Aquí la tenemos. Tercera pista, todos los caminos conducen a Roma. Repito, todos los caminos conducen a Roma. A ver si con esa tercera pista más o menos la gente se va ubicando. Repito, todos los caminos conducen a Roma. Ya tenemos a Encarni también aquí, que no tenía ganas de hablar, pero que al final se va a motivar, claro que sí. Hay que participar. Bueno, os contamos. Después de este concurso que ha hecho el Ayuntamiento este año y el cual ha tenido bastante aceptación, creo que han sido unos 12 rincones los que han participado. Tenemos como, después de la votación que se ha desarrollado a través de las distintas redes sociales, tenemos a Calle Doctor Jiménez, que es la participante, en este caso son, bueno, dos de ellas son Milagro y Mariló por parte de Calle Doctor Jiménez. El rincón número 3, que ha obtenido unos 1.909 me gusta. El segundo ha sido Calle Doctor Jiménez, que ha estado muy cerquita. La pelea ha estado ahí bastante cerca para ver quién ganaba, con 1.837 me gusta. Y por tercer lugar, que tenemos a Rincón 6 de Calle Seminarista Duarte, Veleta, que son Manuela y Miguel en este caso, con 608 me gusta. Los cuales, pues bueno, en primer lugar, os damos las gracias a través del Ayuntamiento, como ha dicho Javi, por esta participación y este concurso que hemos hecho este año, que ha estado bastante bien, ha sido muy motivador. Creo que le ha dado luz al pueblo y bastante alegría, y creo que ha tenido bastantes visitas. Yo personalmente he visitado algunos de ellos, están muy bonitos. Y nada, vamos a charlar un poco con ellos, que nos cuenten qué tal. Por ejemplo, empezamos con Mariló y con Milagro. Contadme un poco cuál ha sido vuestro rincón y qué os ha parecido la iniciativa. Bueno, yo primero que todo quiero dar las gracias al Ayuntamiento por la iniciativa, porque creo que ha sido muy divertido, y mis compañeros en este caso estarán de acuerdo conmigo, ha sido muy divertido y muy bonito, porque hemos tenido mucha unión en la familia a la hora de hacerlo, de decorarlo, y sobre todo que la gran mayoría de las cosas de nuestro rincón en concreto estaban hechas a mano. Entonces ha sido el tiempo, la dedicación que se le ha dado al rincón, y yo creo que ha estado muy bien y ha sido muy divertido. Y bueno, y Mariló, cuéntanos un poco que no solo hable Milagro, cuéntanos un poco. No, aquí lo bueno de la radio es que no os tiene que dar vergüenza, porque como no están viendo, pues vergüenza no os tiene que dar ninguna. O sea que podéis, estáis hablando tranquilamente como si habláis por teléfono. Cuéntanos, Mariló, ¿qué tal has vivido tú esa experiencia del Rincón Navideño? Pues como ha dicho mi prima Milagro, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita. En primer lugar, porque surgió mi abuela, que tiene 98 años, mis tías se van quedando con ella porque ella es mayor para estar sola, y decidieron por iniciativa propia de crear un rincón, de adornarlo. Venga, pues vamos a hacer cada una manualidad mientras estamos aquí con la abuela, participamos, y fue ella un poco la que le fue dando forma a todo esto. Fue mi tía Esperanza, y la más pequeña, y un poco la que nos dio la idea. A raíz de ahí se lo comentó a nuestras vecinas, y ya ellas también se pusieron manos a la obra, y creo que llegó a oídos del Ayuntamiento, y ya se decidió lo que era crear el concurso. Así que yo creo que ha estado muy bien, y por parte nuestra estamos muy contentos por todo lo que se ha hecho y por haber llegado a ese número de likes y siempre con el pique ese de haber ganado. Que hemos ganado. Estado muy justos, muy justos. Y la verdad que ha merecido la pena todo esto. Bueno, y Ana, cuéntanos, Ana y Encani, contanos un poquito qué tal os ha parecido a vosotros esta experiencia del Rincón Navideño y cómo la habéis vivido en la familia. Bueno, pues como aquí dicen las chicas, que ha sido algo muy divertido entre la familia. Todo empezó así, como ella dice, Esperanti comentándosela a mi madre, mira cómo se ha hecho, haciendo sus manualidades entre sus hermanas y demás, que ellos son bastante familia, entonces pues han creado cosas muy bonitas. Y nosotros pues empezamos a calentarnos, ¿no? Entre nosotros también, venga, pues vamos a hacer algo. Y nos empezamos a reunir, a hacer pues manualidades con los pequeños, tú sabes, ¿no? Y nada, pues pusimos luces, nosotros también somos una familia, que no sé si habéis visto el campo de mi tía Encarni en Fontanilla, que está súper alumbrado, entonces pues es como que tenemos instinto por las luces también. Y bueno, si no lo habéis visto, pasar a verlo antes de que lo quite. Importante. Termina Navidad y ya está. Ha sido muy chulo. Bueno, Encarni, cuéntanos un poco cómo has vivido tú esta experiencia de los rincones navideños. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo habéis desarrollado la actividad? Pues los niños se lo han pasado súper bien. Los grandes también. Hemos estado unas tardes muy entretenidas y nada, lo hemos pasado muy bien. Y invito a la gente a que se motive por el año que viene a hacerlo. Ya sabéis, para el año que viene, que no quede esto aquí, sino que sigamos como una especie de tradición y todos los años pues se decore el pueblo así de bonito. Bueno, y también tenemos aquí a la derecha a Manuela y a Miguel, que nos cuente un poco cuál es vuestro rincón navideño, que la gente os conozca también, y qué os ha parecido esta iniciativa, cómo la habéis vivido. Pues a mí me ha encantado, y yo también me gustaría a mí que al año que viene se animara mucho más gente, porque la verdad es una sensación que te la pasas muy bien, y se reúnen tus hijos, tus familiares, y una iniciativa que me ha encantado. Y bueno, vamos a seguir con ello hablando. En este caso, ¿cuántas personas han colaborado, por ejemplo, en la edición y montaje de vuestro...? Pues nosotros dos. ¿Solo vosotros dos? Sí. O sea que el de Calle Seminarista Duarte de Veleta lo han montado Manuel y Miguel únicamente, sí, ¿no? Sí. Que todo lo habéis dedicado a vosotros. Todo, todo. Las luces y todos los adornos. Estamos allí solo, pues. Bueno, mira, eso es. Todos los años lo ponemos. Sí, que ya. Todo el año está... Ya llevan bastante tiempo, por lo que nos están diciendo, montándolo. Sí. Y en este caso, ellos que lo han montado ellos solo, por ejemplo, en el caso de Marilo y Milagros, que han contado con. Y el de Ana y Encani, que han contado con toda la familia. En vuestro caso, ¿cuántas personas han colaborado ahí? Porque pues ya ves, nosotros somos 31 nietos, mis tías son 12, pues un poco de todo, pero alrededor de unas 40 personas, sí. Cada uno ha puesto su... Yo creo que no podríamos ni contarlo, ¿no? Sí, cada uno ha puesto su granito de arena y ha hecho una manualidad, unos han colgado las luces, otros las guirnaldas, en fin, cada uno ha hecho algo. Y en el caso vuestro, Ana, también ha habido bastante participación de la familia, como me estás diciendo, ¿no? O sea que es una actividad que es buena porque no es solo lo que vemos, sino todo lo que lleva detrás de la creación y montaje de este grupo de personas. En el caso de Manuel y Miguel lo han hecho ellos solos y en el caso de ellos ha implicado bastante gente. Bueno, ¿creéis que esta iniciativa ha tenido éxito y se puede repetir el año que viene? Sí, sí, sí. Sin duda, ¿no? Sí. Claro. Sin duda ninguna, vamos. Bueno, eso es, Javi, es algo que hemos, por lo visto, algo con lo que se ha acertado y es verdad que le da colorido al pueblo, sí. Está bastante, bastante bonito. Bueno, y el tema de las votaciones, contadme un poquillo ese ese pique que ha habido ahí. Entre vecinos. Ha sido lo mejor. Totalmente, estoy de acuerdo, ha sido lo mejor. No deja de ser un concurso, ¿no? Y un concurso sin un poquito de rivalidad no tiene gracia. Yo creo que por las dos partes que nos lo hemos pasado súper bien con la búsqueda de los votos. Amanecíamos por la mañana, esto, primero era... Venga, esto iba a decir yo ahora, porque se levantaba una y miraba los votos. Pues, hemos subido, hemos bajado. ¿Cuánto llevamos? ¿Cuánto llevan? ¿Cuánto nos llevan? Y bueno. El trabajo a tope. Sí. Bueno, yo creo que se han hecho amistades que... que incluso no había. Bueno, al final ese pique es bonito porque, bueno, ha estado ese juego ahí que, digamos, pues... ha hecho también que la gente se motive, participe y sí, se lo pase mejor. Que al final, bueno, y contanos qué habéis hecho con el premio. En este caso, vosotros, Mariló y Milagro, ¿qué habéis hecho con este premio? Pues que me corrija Mariló si me equivoco, pero nosotros lo vamos a donar. Lo que no tenemos claro es a dónde todavía. Uh-huh. Pero nosotros desde el primer momento, vaya, desde el día que nos dijeron habéis ganado, teníamos claro que eso se iba a donar. Vale, ¿y Ana y Candy? En nuestro caso, pues esta vez va a ser para nuestra abuela, ay, para María López. Y entonces, pues vamos a hacerle un regalito a ella, un butacón queremos para ella, para que se siente a gusto. Sí, señor, en honor a ella, que es la dueña de la vivienda donde habéis puesto vuestro rincón, justo enfrente de la iglesia. ¿Y en vuestro caso, Manuela y Miguel? Pues en nuestro caso, yo creo, pues comprar más cosas para el año que viene. Para el año que viene, para seguir incentivando, ¿no? Sí. Está bonito porque, claro, al final lo que pretende esto es que siga el día de mañana, que la gente se motive y mientras, claro, más rincones haya, pues bastante mejor. Bueno, vamos a dar la cuarta pista de la tarde. Repito las tres primeras. La primera, lugar tranquilo y a la vez transitado. Segunda, situado en buen enclave del municipio. Tercera, todos los caminos conducen a Roma. Y cuarta, Fábregas. Repito, Fábregas. Esas son las cuatro pistas de la tarde para que nuestros usuarios y participantes en el aguinaldo se hagan una idea de lo que llevamos dicho hasta ahora, cuando son las 7:15 de la tarde. La cuarta pista es Fábregas. Bueno, aquí también vamos a preguntar un poco a los que están dentro de la radio. Por ejemplo, Mariló y Milagro, ¿podéis ubicar algo por las pistas que estamos dando o...? Uf, de primera habíamos dicho el Parque del Emigrante. Uh-huh. Luego con lo de los caminos llevan a Roma. La iglesia o quizás la ermita, que la ermita suele ser un sitio tranquilo, pero a la vez transitado durante la época de colegio, uh-huh, no sé. Ana, cuéntanos, tú... No. ¿Y en Cani? Yo me he ido a los arbolitos, pero... Bueno, en Cani se ha ido a los arbolitos. Está cerca. ¿Y Manuel y Miguel algo...? Yo no tengo ni idea. ¿Y tú? Calle Agua, calle... O la calle Nueva. O la calle Nueva, o sea que todavía por lo que se ve no está claro. Yo tampoco sé absolutamente nada, Javi me ha dado aquí las pistas. Es más, ahí y no me ha dicho absolutamente nada. O sea que ahora mismo estamos un poquillo perditos. No tenemos todavía a ciencia cierta dónde está este aguinaldo. La gente más o menos se va ubicando y también muchos irán buscando por todas las pistas que estamos dando. Pero es verdad que es complicado con estas cuatro primeras. Aunque ya parece que se van viendo cosillas por ahí, estaremos atentos y seguiremos ahora dentro de un ratito también. Hablaremos con Ana a ver qué tal se está desarrollando eso en las calles. Y bueno, a vosotros daros las gracias por la participación y lo bonito que tanto al primer puesto, al segundo y al tercero, pero esto que quede claro que no es en plan competición, sino que se adorne el pueblo y que esté bonito, porque había bastante gente que ha visitado todos los rincones. Bueno, sobre todo el colegio que ha estado, hemos visto muchos niños por ahí, hemos visto muchas fotos a través de las redes sociales, han visto bastantes fotos, uh-huh, tanto en Instagram como en Facebook, reluciendo el pueblo. También creo que se mandaron algunas a la tele, no sé si salieron, pero bueno, es verdad que está bonito. Y nada, daros las gracias a todos vosotros, y no solo a vosotros que sois los tres ganadores, sino a toda la gente que ha participado en la creación y desarrollo de los rincones navideños, y que siga esta tradición durante el día de mañana y que no se pierda, que es algo bonito que se ha creado y nada. Y en el caso de ella, de Mariló y de Milagro, que han dicho que el premio lo van a donar íntegramente, en el caso de Ana, que se lo van a dar a la abuela como un regalo, que también creo que se lo merece, y en el caso de ellos lo van a invertir para el año que viene, pues que quede todo más bonito. También os recordamos que ya no podéis participar, pero para el año que viene, cuando se haga, a través de las redes sociales, ya hay que buscarse nuevos métodos para el año que viene de cómo captar votos, porque es verdad que es bonito ese pique, pero es verdad que al final, pues, lo bonito es que el pueblo se adorne y que no sea una competición, sino que sea algo lícito y que esté bonito. Pues nada, muchas gracias por vuestra colaboración. Ya no sé si vais a salir a buscar el aguinaldo o no. ¿Alguna pizza sí, o algo? Sí, ahora salimos. ¿Salí ahora? Pues nada, pues voy justo a recitar de nuevo la cuarta pista cuando son las 7:15 de la tarde. Repito, la cuarta pista es Fábregas. F Fábregas con F. A ver si alguien Radio más o menos Junquera se ubica por ahí. Siempre Javi, contigo, que está ya por aquí, radio, que nos cuente a ver si tenemos alguna idea de algo. Parece que todavía no. No sé, no sé si tenemos algo por ahí. El mejor de los de momento no tenemos mejores nada. Vale, pues si quieres, vamos a recitar la cuarta pista de la tarde. Ah, vale, vamos a poner una canción y descansamos un poquito. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias a vosotros. Y nada, vamos. Ahora vamos a hacer un breve descanso de 5 minutos. Damos la quinta pista de la tarde. A ver si ya, pues, vamos viendo actividad, ¿vale? Pues nada, dejaos con esta canción y seguimos en breve. La Virgen va caminando solita y nos lleva más compañía que el niño de la manita. Y si no está aquí, por casualidad, su señora madre nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios en un mundo de gitanos buenos. Hasta aquí hemos venido, 400 en pandilla. Si quieres que te cantemos, saca 400 sillas. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín el talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo mexicano bueno, que le cantarán, que le bailarán, entre zambomba, palillo y pandero. La Virgen hizo un potaje, y se lo olvidó el tomate, y San José le decía, si lo pruebo que me mate. Y si no está aquí, por casualidad, Joaquín y el talega nos conviará. Entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. En un mundo mexicano bueno, que le cantarán, que le bailarán. Entre zambomba, palillo y pandero, entre zambomba, palillo y pandero, alegría que ha nacido Dios. ¿De quién es esta casita con ventanas y balcones? Será de mi tío Joaquín, el mejor de los mejores. Y si no está aquí... Conecta con nosotros, Radio Junquera, ahora en la web. Junquera.es/radioweb y escucha nuestros podcasts. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en esta edición del Aguinaldo de 2025. Vamos a dar la quinta pista de la tarde. Repito, la cuarta, Fábregas. Y ahora vamos a proseguir con la quinta. Son las 7:20 de la tarde. Quinta pista de este Aguinaldo 2025. Busca donde el aire es más fresco y los pinos susurran. Repito, busca donde el aire es más fresco y los pinos susurran. A ver si ya os podía hacer una pequeña idea de dónde está el Aguinaldo. Y ya tenemos aquí a los siguientes invitados de la tarde. En este caso tenemos a África y a Noah, que vienen de parte de la banda... Ah, y Juan también. Y de la banda municipal de música. Y por parte de la banda de corneta del Santísimo Sacramento tenemos a mi hermano, Fernando Bardón. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar primero con África, Noah y Juan. Contadnos un poco, ¿cuánto tiempo lleváis en la banda? Yo llevo 6 años. Yo llevo 1 año y medio. Uh-huh. ¿Y Juan? ¿Cuánto tiempo lleva? Sobre 9 años llevo. Juan lleva ya 9 años, Juan ya es de los veteranos. ¿Y cuál es vuestra implicación en la banda? Contadnos un poco cómo desarrolláis vuestra actividad. Pues nosotros allí, lo primero que hacemos cuando llegamos es cada uno elige su instrumento. Estamos unos cuantos años estudiando, hasta que poco a poco pues, vamos mejorando y entramos en la banda. Yo, uh-huh. por ejemplo, empecé con el saxo y hace poco me dio intriga con el clarinete y me he cambiado al clarinete. Llevo un tiempo con él. ¿Y África? Yo llevo con el clarinete desde que empecé y uh-huh. estoy muy contenta. Ya estamos ensayando, vamos a los ensayos, clases, solfeo, vamos alternando. ¿Y Noa cuánto tiempo lleva? Me ha dicho que lleva un año, ¿no? Sí, un año y medio. ¿Y qué toca? Y percusión en general. O sea, caja bombo. Bombo, platillo. Está bien, está bien. Bueno, y no sé si sabéis, cuéntanos un poco, Juan, porque yo creo que tú sí lo sabrás a lo mejor. ¿En qué año se fundó la banda y quién la dirige actualmente? Pues yo tengo entendido que la banda se fundó en el 91, con un concierto de romería, tengo entendido. Y en aquel entonces el director era José Campos. Bueno, aquí, según he podido yo investigar un poco... Sí. Don José Aguilar Campo, exacto. que imagino que era el padre de Jorge. Eso es. Y el fundador fue todo también a raíz de don Antonio Doña Cordón, el cual fue el que inició un poco a la gente también a que se iniciara en lo que es la banda municipal de música. Exacto. Bueno, y ya nos habéis dicho qué instrumentos tocáis y contadnos un poco cómo se presenta este año en la banda, qué conciertos, qué eventos tenéis. Pues este año normalmente hacemos como todo. Empezamos este año con un concierto de Navidad aquí en la iglesia. Que fue el otro día, si no me equivoco. El fin de pasado creo que fue. Antes de terminar el año dimos un pasacalle navideño, como hacemos todos los años, por las calles, animando al pueblo con villancicos y eso. Y luego, pues a partir de ahora, pues empieza ya más la época, lo que es Semana Santa, y eso con la siguiente Semana Santa. Daremos también el pregón, junto al pregón daremos nuestro concierto de Semana Santa. Uh-huh. En verano además tenemos el Corpus. Lo siguiente es la feria. Y más o menos eso. Bueno, y contar un poco, África, ¿cuántos días ensayáis a la semana, más o menos? Vamos los viernes y los sábados. Uh-huh. Los viernes salen muy por la tarde y los sábados, pues depende la semana, vamos por la mañana o por la tarde. Vamos, solfeamos, calentamos instrumentos, damos clases de instrumentos y ya luego hacemos el ensayo, grupa. Vale, ¿y quién dirige ahora mismo la banda? ¿Quién es? Ahora mismo María Jesús. María Jesús, ¿que sigue tocando el clarinete? Bueno, depende. Cuando hace falta. Cuando hace falta. Porque cuando yo estaba en la banda hace bastante años, que yo, por cierto, tocaba el clarinete, aunque no lo creáis, pues, bueno, tocaba, entre comillas, tocaba. María Jesús era una de las que creo que estaba de clarinete primero, sí. Era la que me ayudaba a mí a empezar a iniciarme con el clarinete. Sí, sí. Y, bueno, ¿cómo incentivaréis a la gente para que se animase a participar en la banda? Cuéntanos, ¿no? Un poco. Pues yo pienso que es una experiencia muy bonita, uh-huh. porque aparte puedes crear mucha amistad en ella. Y yo pienso que tocar un instrumento es algo inusual y algo muy divertido para hacer en tu tiempo libre. Sí, la verdad es que el tocar música relaja y, bueno, ¿qué aporta personalmente estar en la banda municipal? Aparte de, como dices, el hecho de tocar un instrumento y demás, ¿qué sensaciones podéis vivir? Pues la verdad que es una experiencia bastante buena, ya que no es común tocar un instrumento, lo tocas en Junquera, está con tu amigo, porque realmente cuando tú estás allí, después pasas el tiempo con los compañeros y la verdad que es un rato muy agradable. ¿Y Juan, qué nos puede contar de esto? Que ya lleva bastante años ya. Yo, como ha dicho África, que también hace allí amistades, te lo pasas bien y es un rato que estás allí bueno, la verdad. Porque es lo normal irte a la calle, salir un rato, pero nosotros cuando éramos chicos pues dijimos, pues mira, esto tiene que estar bien. Y probamos y nos fue bien, la verdad. Y además ya no solo crea amistades con gente de tu edad, sino que también hay gente de todas las edades, tanto más pequeña como gente mayor. Sí, te relacionáis con personas que, por ejemplo, como María Jesús, que llevan bastante años ya, por ¿no? ejemplo. Y con gente más joven que, al fin y al cabo, vosotros el día de mañana seréis los que tendréis que... En teoría. Que, bueno, en teoría. Nos quedaremos. No, claro, que seguir tomando este relevo para que la banda de música pues permanezca muchos años y no quede en el olvido, porque como decimos, se fundó en 1991, ya son bastantes años los que sigue presente y esperemos pues que siga la gente participando. ¿Y queréis saber un poco más de la banda? Pues he visto que, por ejemplo, a través de Facebook e Instagram podéis buscarla como Banda Municipal de Música de Junquera y el correo electrónico es bmmyunquera@gmail.com. Ahora también tenemos Twitter. También tenemos... Ya hay Twitter también. O sea sí, ya hay Twitter. Estamos cada vez modernizados. ¿No? Y imagino que aparte de poner, por ejemplo, los días de ensayo, también indicáis las actuaciones, un poco... todo lo que hacemos. Todo lo que si vamos a otro sitio a tocar, también lo ponemos. Uh-huh. Y todo lo que tocamos, dónde tocamos, cuándo. Eso es importante, que la gente... Bueno, contarnos también un poco, aparte de los instrumentos que tocáis cada uno, ¿cuántos instrumentos dispone la banda y qué variedad es la que hay más o menos? Pues la verdad que allí hay bastante tipo de instrumentos, tanto de viento madera como viento metal, además de la percusión. De viento madera tú puedes elegir entre el saxofón, clarinete, oboe, requinto, flauta. Y de viento metal tenemos trompeta, bombardino, tuba, trombón, trompa y alguno me dejará atrás, pero vaya... Más o menos eso, y de ya percusión, tenemos lo que es bombo, platillos, cajas, y de más o menos eso. Uy, una variedad bastante amplia para que la gente no solo... O sea, que hay diversión con cada tipo de instrumento y que, por ejemplo, el que toque el clarinete si se aburre el día de mañana, pues puede tocar cualquier otro, ¿no es así? Sí. Juan, por ejemplo. Sí, me ha pasado. Juan, por ejemplo. ¿Y cuál te gusta más, el saxo o el clarinete? Según, cada uno tiene sus cosas. Uh-huh. Pero vaya, los dos están bien, me gustan los dos. Era por probar, básicamente. Por probar, claro, probar nuevas cosas y también, pues, a la hora de motivarse un poco, pues, que no quede eso ahí. Y bueno, ¿nos podéis contar alguna marcha o algo que toquéis o alguna así un poco más popular de que os guste? Por ejemplo, en el caso de África. A mí me gusta mucho Mater Mea. Una marcha de Semana Santa que me encanta. La hemos tocado. Noah, por ejemplo. Yo personalmente me gusta una marcha que se llama Soledad Franciscana, que siempre se toca con intensidad y con buenas vibras. ¿Y Juan? A mí la verdad que yo no tengo ninguna favorita. A lo mejor, yo que sé, una obra. Esta Navidad hemos tocado en el concierto el Second Vals, que ha sido una cosa interesante, algo diferente. Pero además también hay marchas muy chulas, la verdad. Sí, también os vi el otro día, pues yo os estaba viendo cuando hiciste ese pequeño pasacalle que también tocabais villancicos. Sí. Pues yo en mi época no me acuerdo yo de los villancicos, o si no lo recuerdo exactamente, nosotros tocábamos, por ejemplo, España Cañí. Claro, eso ya otro nivel. Eso era otro nivel. Poquito a poco. Antiguamente, los cuartos tampoco se me daba a mí muy bien, pero bueno, es verdad que se echaba un rato bueno y... Aunque había un grupo bastante, bastante guapo en la banda por aquel entonces, pero es verdad que se echaba un ratito guay. Y bueno, ¿cómo podéis decirle a la gente que se anime a apuntarse a la banda? ¿Alguna forma de incentivarla para que participe con vosotros y a los que tienen esa duda de no saber si son capaces de tocar un instrumento? La verdad que todo prueba. La cosa ahí... Sabes cuál te gusta, porque a lo mejor te gusta más la percusión, que te gusta más un clarinete o un saxofón, que es prueba. Si te equivocas y no te gusta el clarinete, pues bueno, pues te puedes cambiar. Todo es intentarlo y la verdad que allí vamos a estar muy bien porque tenemos unos profesores muy buenos y la gente es muy buena, nos ayudamos entre todos, así que no, que se apunten, que lo van a pasar bien. Que se ayude, sí. Que se anime a participar. Juan, ¿algo más que decir para animar a la gente? Yo diría que eso, que allí lo pasamos bien, creamos nuevas amistades y además tú aprendes a hacer algo interesante. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que hay que tener un poquito de paciencia. Claro. Y vaya. Exacto. Sí, sobre todo, ya que estás, pues, dedicarte y estar un poco más implicado, ¿no? Sí, porque yo pienso que es algo que no haces todos los días y... con ponerle un poco de práctica, por ejemplo, solo los viernes, yo creo que puede llegar a dominar un instrumento perfectamente. Claro, y aparte, imagino que en vuestro rato libre claro. También practicáis en vuestra casa, un ratito, ¿no? Claro. Un ratito. Claro, y la sensación también de representar, por ejemplo, a tu pueblo cuando va a algún certamen fuera. Exacto. O alguna... Eso tiene que ser... Es bonito, yo lo hacía anteriormente, hace bastantes años, de las pocas veces que salí, pero es verdad que es una sensación también viajar con la gente de la banda, echar un ratito. Sí. La verdad es que... bastante motivador. Pues nada, muchas gracias por la participación y por esta pequeña charla y espero que la gente pues se anime a participar en la banda de música municipal. Y creo que tenemos ganador, ¿no, Javi? Sí, parece que han llegado ahora a la radio. Tenemos ya, por lo visto, se ha dado con el... Bueno, os despido a África, a Noah y a Juan. Muchas gracias por vuestra ayuda. A vosotros por contar con nosotros. Por la colaboración. Y ya tenemos aquí a los ganadores de este aguinaldo que parece que... Bueno... 5 pistas ya parece que ha aparecido. Sentaros por aquí. Ahora os vamos presentando. Buenas tardes. ¿Quién es el que han... Bueno, en primer lugar, presentaros. A mi derecha tengo a Sergio. A Sergio y a mi izquierda. Antonio. Sergio, Antonio y Fran, contadnos un poco dónde estaba el aguinaldo y quién es el que ha dado con él. En el parque nuevo de al lado de la gasolinera y lo he encontrado yo. ¿Has contado? Yo quiero más al lío. Pero bueno, cuéntanos, que ¿te la has encontrado o es que estabas buscándolo? No, porque lo estábamos buscando, pero nosotros siempre estamos allí. Y la primera pista, coño, hemos dudado del señor, porque es verdad. Y digo, y no es el señor, tiramos para otro lado, tranquilo pero transitado, la gasolinera. Y ya estando allí, tomándole una Coca-Cola, en la segunda, hostia, más otra vía. Y en la tercera le digo a esta gente, y yo, vamos a revisar por todo esto. Y dando la cuarta, casi la casualidad, lo hemos cogido allí en el parquecito de una papelera. O sea que han estado rápido, ¿no, Javi? No, vaya, yo no me esperaba tanta rapidez. No llevamos ni hora. Bueno, ahora mismo llevamos una hora y un minuto de programa cuando ya el personal ha dado con el aguinaldo. Bueno, no sé si habéis escuchado el recital de premios y de cosas que tiene este aguinaldo. Sí, pero me ha olvidado la mitad. Bueno, lo vamos a repetir porque... ¿Qué estáis? Vosotros tres nada más, ¿no? Nosotros tres. Pues yo creo que vais a tener donde disfrutar estas navidades y próximamente. Vais a escapar bien. Os recitamos los colaboradores de este aguinaldo. Confitería Nuestra Señora del Carmen, un roscón de reyes. Panadería Horno de Leña Nicolás, vale de 20 euros. Churros Paco, churros para 10. Papelería Pluma y Papel, vale de 15 euros. Ibérico Yunquera, vale de 20 euros en embutido. Casa Paquito Arriba, vale de 15 euros. Carnicería Reme, vale de 20 euros. Artículo de Regalo Carmen, vale de 20 euros. Supermercado Chiqui, vale de 30 euros. Covirán, vale de 15 euros. Fotografía Usicueto, revelado de 20 fotografías. El Rincón de Vita, cena, dos cenas de camperos. Clínica Dental Yunquera, blanqueamiento dental valorado en 150 euros. Bodega El Porfín, plato de ibérico más cuatro bebidas. Casa de Pedro el Ditero, vale de 20 euros. El Fogón del Rubio, vale de 40 euros. La Esquinita de Fernando, ración a elegir más cuatro refrescos. Frío Sur, vale de 30 euros. Farmacia, lote de productos. La Tienda de la Mari, vale de 10 euros. Peluquería La Viña, corte de pelo. Miel dulce de abeja, dos botes de miel de medio y una de miel de castaño. Queso El Porticatero, un queso. Después tenemos Restaurante Pizzería El Abanico, pizza a elegir más bebidas. Museo del Vino, vale de 10 euros. Salón de Belleza Ana May Romero, lote de productos de cosmética. Ecomoda, regalo sorpresa. Bar El Molino, cena para dos personas. Bar Sierra de las Nieves, cena para dos personas. Hiperchina, vale de 15 euros. Peluquería Isabela, servicio de tinte más peinado. Kilómetro 20, vale de 10 euros. Vietnam, vale de 3 consumiciones. Pizzería Loli, 3 pizzas más 3 refrescos. Pinsapo Planes, ruta gratis para el grupo ganador. El Salón de Lourdes, listing de pestañas. Paz Valeria, vale de 20 euros. Bar Caballo Rojo, comida de 3 raciones más 4 bebidas. Bar de Copas Laura, una botella de vino. Salón de Belleza Maritini, perfume Yodeima. Y Café Bar El Hoyo, cena para 2 personas. Madre mía. O sea que yo creo que tenéis donde gastarlo, ¿no? Tenemos donde gastarlo. Sí, ahí, ahí. Bueno, y aparte de que estabais... Porque estabais por la zona, imagino. Nosotros estamos ahí todas las tardes. O sea, Javi... He elegido mala ubicación. Bueno. No, coño, pero la verdad no lo... Pero bueno, aparte es que han sintonizado la radio, imagino que habéis estado escuchando las pistas, que también se han interesado. Y... aparte de vosotros, ¿te había alguien por la zona? Contarnos algo. Detrás nuestras y ha llegado un montón después, de gente. Después de nosotros han llegado unos. Pero... Ha tardado. Ya era tarde, ¿no? Ya era tarde. Bueno, pues ahora os quedáis por aquí, os hacéis una fotito con Javi, que se vea el sobre del aguinaldo. Bueno, ¿qué le vamos a decir a nuestro participante? Que muchas gracias por todo, por la colaboración y por ese ratito que hemos estado echando en el aguinaldo. Ahora... Ponemos una musiquita, Salvi, antes de hacer un pequeño descanso. Y para acabar, acabamos charlando con Fernando Bardón, que vamos a charlar de la banda de cornetas y tambores de Santísimo Sacramento de Yunquera, que nos cuente un poco la actividad y lo que desarrolla. Y nada, le damos la enhorabuena a Sergio, Antonio y a Fran. Muchas gracias, que disfrutéis mucho el premio, que creo que sobre todo en los bares se va a disfrutar bastante. Bueno, y también, por ejemplo, para vuestras novias, para vuestras amigas, para vuestras madres, tenéis un amplio servicio de premio que la verdad es que se pueden disfrutar bastante. Así que nada, chavales, enhorabuena. Gracias. Ahora os quedáis con Javi, que os es una fotito por ahí. Y nada, que sigáis participando el año que viene. Y nada, ¿algo que decir por ahí, Sergio? No. Bueno, tiene los tres una sonrisa bastante. Nos vemos los bares. Nos vemos los bares, claro. Sí, señor. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena a vosotros tres. Y nada, que lo disfrutéis mucho y que animéis a la gente para el año que viene a participar, ¿vale? Pues muchas gracias, os dejamos con una musiquita. Y ahora acabamos con Fernando Bardón charlando de la banda de cornetas del Santísimo Sacramento de Yunque. Junquera, siempre contigo. Tu radio. Conecta con nosotros, Radio Junquera, ahora en la web, junquera.es/radioweb, y escucha nuestros podcasts. Bueno, pues estamos aquí ya en esta última fase de lo que es el aguinaldo, con los tres ganadores que los tenemos aquí en nuestro estudio, los cuales han dado con el premio a la cuarta pista por lo que nos están contando. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacerla con el tenente alcalde también un poco, la hora a la forma de desarrollar las pistas. os recuerdo las que hemos leído y las que no nos ha dado tiempo, porque tanto Sergio como Antonio como Fran pues han dado con el aguinaldo, el cual ya hemos dicho que tiene bastantes premios y lo van a disfrutar bastante. Os recuerdo las pistas. La primera era lugar tranquilo y a la vez transitado. La segunda, situado en un buen enclave del municipio. La tercera, todos los caminos conducen a Roma. La cuarta era Fábregas. La quinta, donde el aire es más fresco y los pinos susurran. La sexta, que es la que nos hemos dado ya porque lo han encontrado, donde los guardianes vigilaron. Hoy el premio espera ser hallado. Y por último, la séptima era a falda de su majestuosa e inalterable belleza se unen lo antiguo y lo nuevo. Eso imagino que era por el castillo, ¿no, Javi? Sí. Cuéntanos un poco cómo lo has desarrollado para hacer las pistas. Bueno, pues las primeras pistas he intentado que sean un poco más generales, aunque veo que estos cabrones la han cogido al vuelo. Luego lo de los caminos, todos los caminos conducen a Roma, era porque se puede subir al castillo por infinidad de caminos. Uh-huh. Y Fábregas es la marca de la papelera donde han encontrado el sobre. Y bueno, ya la quinta y la sexta iban un poco más encaminadas al castillo, donde los guardianes vigilaban, un poco de historia, que nunca viene malamente. Y ya está, allí estaba el sobre del aguinaldo. Aguinaldo que, como hemos recitado, bastante amplio y el cual van a disfrutar, bueno, no solo ellos, en este caso ha sido ellos, pero le damos las gracias a todas las personas que han participado en él, porque, como nos ha contado Sergio, ya que cuando ellos estaban allí, justo ha llegado gente después, o sea, que más o menos estaban ubicados por la zona. Pero claro, ellos han sido los primeros en dar con ese sobre blanco, el cual confirmamos que es el correcto y el cual podemos leer aquí, en el que dice: enhorabuena, si estás leyendo esto, eres el ganador del aguinaldo 2025. Corre, te estamos esperando en la sede de Radio Junquera. Pues nada, ahora cuando venga Ana ya, si quiere, os echáis una fotillo los tres, que quede constancia de que sois los ganadores del premio, se entregan los vales y, lo dicho, a disfrutarlo y nada, a seguir participando estos años. Y ya tenemos por aquí al último invitado de la tarde. En este caso es Fernando Bardón, de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Sacramento de Junquera. Bueno, Fernando, cuéntanos un poco. Ya ves, yo en este caso, para los que no sepan, es mi hermano, el cual pues no hace falta ni presentación suya ni mía. Cuéntanos un poco, porque aparte de ser DJ, promotor y llevar una discoteca, también se dedica a la banda de cornetas y tambores. Cuéntanos cuándo se fundó la banda de cornetas. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues mira, banda de cornetas se funda en el año 2006. Éramos un grupo de gente que venía de... Todos veníamos de la banda de música. Uh-huh. Y era por crear, digamos, otra banda distinta a lo que había en ese momento también en el pueblo. Bueno, para crear un proyecto cultura nuevo. No solo Fernando es el que está en la banda, sino también nuestro teniente alcalde, creo que... O ya no. Ahí estamos liados, sí, con ella. Está, claro, retomando la actividad, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, ¿de dónde viene el nombre de Santísimo Sacramento? El Santísimo Sacramento es por la hermandad del Santísimo Sacramento, que es la hermandad del Corpus. Uh-huh. Que es la que no, cuando fundamos la banda, pues... Es la que habló con nosotros, que si queríamos utilizar su nombre para utilizarlo como nuestro de banda, y le dijimos que sí. Y entonces llevamos el nombre del Santísimo Sacramento por ello, por la hermandad del Corpus. Vale, cuéntanos un poco cuál es el cargo que tú ocupas en este caso en la banda y cuántos miembros la componen. Yo soy de presidente y también parte de dirección musical, junto a David Gil también. ¿Habéis que el cual no ha podido estar no, aquí? Que lo teníamos citado, sí, pero no ha podido... No ha podido estar, ¿no? Y ahora mismo pues, habemos unos 24 o 25 músicos. Habemos. ¿Y qué instrumentos son los que tiene la banda? Porque recuerdo que una banda de cornetas y tambores no solo tiene cornetas y tambores, sino que también tiene más instrumentos. Cuéntanos un poco. Nosotros empezamos en un principio como la banda de cornetas de corte clásico, que eran cornetas y tambores, tal como dice el nombre. Uh-huh. Y después lo que pasa es que fuimos introduciendo más instrumentos, trompetas, trombones y tubas también tenemos. O sea que hay una amplia variedad. Y ya crea una armonía distinta que el tocar nada más con lo que es con las cornetas y tambores nada más. Da más juego a la hora de lo musical, vamos. Bueno, y cuéntale un poco cómo subsiste dicha agrupación, porque imagino que todo esto requiere de un coste económico, el cual tenéis que encargar a vosotros de para pagar instrumentos, para pagar material, traje y demás. Todos los ingresos son a través de todo lo que nos sale de las actuaciones que hacemos. Uh-huh. En el pueblo, pues, gracias al ayuntamiento, pues tenemos el local de ensayo. Y entonces, pues, por el tener local de ensayo que tenemos, actuamos aquí en el pueblo, pues, en todas las cosas que nos pide. Pues ahora mismo tenemos el domingo en la cabalgata, después en carnaval, que el día del Corpus, en la feria, Feria Castañas. Y después, pues, subsistimos de los contratos que tenemos de Semana Santa con las hermandades, que son las que nos pagan. Y el que quiera venir a la banda no le cuesta dinero. Todo uh-huh. lo pone la banda. Tú quieres un traje, la banda lo pone, el instrumento la banda lo pone, todo. Pero subsistimos a base de los contratos de las hermandades que nos pagan. Sí, imagino que mientras más miembros haya también, la banda pues ampliará a la hora de hacer calendario y por ejemplo, visitar municipios o actuaciones, digamos, de mayor nivel, a nivel dentro de la banda de cornetes y tambores, porque hemos podido ver que tenéis bastantes actuaciones y algunas de ellas muy sonadas por las distintas Semanas Santas, entre ellas la de Málaga, ¿no es así? Hemos tenido, sí. Durante estos años atrás... Vamos, es que este año 2025 hacemos 19 años ya. 19 años de la creación de la banda. Y cuéntanos un poco los retos que tenéis para este 2025. Pues nada, pues ahora mismo los retos, pues intentar subsistir dentro de lo que cuesta, al igual que han dicho los compañeros de la banda de música. Uh-huh. También resalta también que los pueblos se van notando, la despoblación, pero se va notando en todas las actividades. Uh-huh. Los chavales que se van a lo mejor a Málaga a estudiar, pues les cuesta también más venir y hay que tener más compromiso. Y ahora mismo, pues la idea es buscar juventud, buscar gente nueva, que son las que está todavía aquí en el pueblo y que al final son el futuro de cualquier proyecto, la juventud, no hay otra. Claro, para que, como nos han contado también antes África, Juan y Noa, para que no se pierda esto, pues incentivar a la juventud. Sí. Para que ¿Y cómo incentivarías, perdón, a la juventud a que participe en la banda de cornetas? Pues nada, pues igual que han dicho a ellos, para el que le guste la que venga y pruebe lo que es la música, tocar un instrumento. Uh-huh. Y sobre todo después, al final lo que crea es como una pequeña familia, crea una unión, unos grupos de gente, que aparte de la música, pues amistad, que crea allí y pasa mucho rato bueno, básicamente. Y bueno, aquí el teniente alcalde, cuéntanos un poco tu experiencia en la banda, porque algo tendrás que decir. Yo en la banda me he hecho viejo ya. Empecé siendo un niño y llevo un montón de años también tocando. Y nos has dicho que hay unas 24, 25 personas, sí. ¿Todas son de aquí del pueblo? ¿Hay alguno de fuera? O no, del pueblo. Del pueblo la mayoría de gente de aquí. Y bueno, ¿qué te aporta a ti personalmente dirigir y estar en la banda Cornetas y Tambores? Bueno, pues la satisfacción de sacar un proyecto que sacamos, que no sabíamos en 2006 dónde iba a ir esto, y mira, 19 años después, al menos aquí está. Ha tenido su altibajo, como cualquier cosa durante todos estos años, pero bueno, seguimos todavía aquí. Por lo que he podido ojear por las distintas redes sociales e informándome un poco, tenéis un repertorio bastante amplio de marchas profesionales, como son Cristo Viejo de la Aspiración, Solear, Requiem, Cristo del Amor, La Paloma, Pobre Zaragoza, Luna de Triana, Bendición. Y aparte me ha sorprendido también porque hay algunas creadas por vosotros mismos. En este caso, tú en particular, que tienes Cielo Yunquerano, ¿no es así? Mm. Y Bajo el Varal, por ejemplo, con colaboración de José María Arcolado. Sí, con Rishi. Con el Rishi y Alfileres para mi Virgen. Cuéntanos un poco qué supone para ti crear una marcha y que la toquen, que se toque en la banda. Hombre, la verdad que una satisfacción. Lo primero, tú estás creando algo, no sabes eso cómo va a terminar, si va a gustar, si no va a gustar. Y después cuando ve el resultado, pues la verdad que una satisfacción de que tú algo que has compuesto lo toque la banda tuya y que sea también tu pueblo, pues la verdad que bastante contento. ¿Y el teniente alcalde qué tiene que decir? ¿Qué nos cuenta? Bueno, pues la verdad que... De lo que es la banda en general, un poco tu experiencia. La banda al final lo que es un grupo de amigos que lo que quieren es echar un rato de música y un buen ambiente. Vale, también les recordamos para los que quieran o quieran ponerse en contacto para participar en la banda de cornetas y tambores de Santísimo Sacramento de Junquera, podéis contactar, por ejemplo, tenéis redes sociales que hemos visto a través de Facebook como banda CCTT Santísimo Sacramento de Junquera, al igual que en Instagram, y también vía telefónica a través del teléfono de Fernando, el 666-724456, o el de David, el 660-05-4470. Cualquier duda que tenga, imagino que se pueden poner en contacto con vosotros. Y bueno, también estaba viendo un pequeño resumen de lo que fue la creación de la banda, como nos ha dicho Fernando, a través de, gracias a la cofradía del Corpus Christi de Junquera, que querían ceder el nombre y representarlo a ellos al, y sobre todo al pueblo allá por donde van, porque no solo hemos visto que habéis tocado por la provincia, habéis salido de ella. Cuéntanos un poco. Sí, vamos, durante todos estos años hemos estado, bueno, en la provincia de Málaga y aparte fuera hemos estado en Almería, Benadux, estuvimos también un año, en Almuñeca también hemos estado, en Semana Santa, uh-huh. Y así fuera, no recuerdo ahora mismo más, pero vamos, y después sobre todo en la provincia de Málaga y en Málaga capital también hemos estado en varias ocasiones también. Bueno, como hemos podido escuchar, tenemos tanto antes a los de la banda de música municipal como ahora a la de banda de cornetas y tambores, creo que esto es una actividad fundamental en lo que es la cultura del pueblo, ¿no es así, teniente? Sí, la verdad que estamos muy contentos con las dos bandas y esperemos que sigan muchos años. Que es importante que, como dice Fernando, que esto no se pierda y que el día de mañana pues la gente participe y que sea bonito representar a tu pueblo como lo hacen ellos. Recordamos a través de Facebook, banda CCTT Santísimo Sacramento, y a través de Instagram también podéis buscarlo y ponerlo en contacto con ellos. Y como lo ha dicho Fernando, hay trompetas, hay cornetas, hay tambores, hay bombos, hay... ¿qué más nos ha dicho? De percusión, bombo y tambor, uh-huh. Y después de cornetas, que hay tres voces, cornetas y primera, segunda, tercera, y después trompetería, trompeta, trombones y bajo, tuba. Y bajo. Y hemos visto que hay un rango diferente de edad en lo que es la banda, porque hay personas, por ejemplo, de vuestra edad, pero también la hay muy jóvenes, ¿no? También, sí. Que cuenta, por ejemplo, desde los 15 o 16 años hasta los 40 y tantos. 40 y tantos ya. Sí. 40 y tantos ya. Que ya está, que ya. Pero bueno, como dicen ellos, no es solo un lugar donde vas solo a culturizar y a difundir la cultura, sino que también como disfrute y... Sí, a pasarlo bien también. A pasarlo bien, claro, que es como todas las asociaciones, que al final es una unión, pero lo importante es pasarlo bien y disfrutar. Bueno, pues le damos las gracias a Fernando por la participación. Esperemos que la gente se anime a lo que es la banda de cornetas y tambores, que, como dice Javi, es algo que la cultura yunquerana no puede faltar. Y nada, ahora Ana ya puede entrar para adentro si quiere. Y hablamos con los tres ganadores de este aguinaldo 2025. Muchas gracias, Fernando, por tu participación. Y lo dicho, que siga la banda muchos años y que la gente colabore. Ana, ya puedes pasar por los micros. Gracias, Fernando. Pues sí. Siéntate tú y por los micros. Y que aquí está haciéndole ya la entrega. Ya estoy aquí. A los ganadores. Todos. Enhorabuena. En primer lugar, enhorabuena. Tanto a Sergio como a Fran como a Antonio, de todos los vales de este aguinaldo 2025. Bueno, Ana, parece que han dado rápido con el sobre. Rápido. ¿Lo han encontrado muy rápido? Yo no lo sé, porque yo estaba perdida. ¿Tú dónde estabas cuando ellos han encontrado el aguinaldo? Bueno, yo me he enterado casi de las últimas, creo yo, porque ya han llegado la gente diciéndolo y yo todavía no lo sabía. Así que casi de las últimas. Lo que sí es verdad, lo voy a decir por aquí, voy a aprovechar el micrófono ahora que lo tengo. Lo del tema de las motos y los coches y las bicicletas y los patinetes. Yo sé que eso es imposible, no podemos desde aquí prohibirlo porque es imposible, porque necesitaríamos muchas personas para vigilar y es imposible de controlar eso. Pero es verdad que los más jovencillos que no tienen ni coche ni moto ni nada, pues se quedan con una cara de desilusión porque llevan 2 horas corriendo buscándola. Pero es verdad que eso no es manera de controlar. Entonces intentad, por favor, el próximo año de dejar los coches aparcados. Las motos aparcadas, que esto es para disfrutarlo, para hacerlo andando, de compartir la experiencia unos grupos hablando con otros, de intercambiar opiniones y de vivirlo y de darle vida al pueblo, porque el Calvario estaba lleno de gente corriendo, buscando, preguntándose los unos a los otros. Y es verdad que te quedas triste cuando los ves dando vueltas y ahora te dicen, no, es que han llegado con las motos y la han encontrado, y los pobres se quedan con la cara de desilusión. Entonces intentad hacerlo caminando. Bueno, no podemos prohibirlo, pero vamos a intentar de fomentar, de por favor, de que el año que viene dejemos las motos aparcadas y los coches aparcados. Y intentad hacerlo caminando. En el caso de ellos es que estaban por la zona y han escuchado las pistas No lo digo por ello, ya ha pasado en otras ocasiones, ¿verdad? Y siempre nos comentan lo mismo, siempre se queda, siempre el mismo comentario, pero es que es imposible, no lo podemos controlar, porque yo, por ejemplo, yo he estado sola en la calle. ¿Cómo controlas tú que el que ha llegado no llegue en coche, ni que el de ella en coche? Ni... Es imposible de controlar eso, pero sí que desde cada uno, pues vamos a intentar, el año que viene, pues vamos a dejar los coches aparcados a un lado, los otros, y vamos a vivirlo, y vamos a estar en la calle, y vamos a hacerlo como hay que hacerlo. Sí, porque así es como se disfruta más, que exactamente. Es andando de un lado a otro. Y es verdad que nosotros, cuando hemos empezado el programa, se lo contaba Javi, recomendando... A ver, cada uno después es libre de hacer lo que quiera, pero recomendamos hacerlo andando al cine. Sobre todo para los niños, sobre todo, que no haya ningún tipo de peligro. Le das vida al pueblo, que había un ambiente muy bonito de los niños no tan niños, porque había también adultos que han estado haciéndolo andando, pero le das vida al pueblo y lo ves de otra manera, pero claro, eso es imposible de controlar. Sí, eso es algo que no se puede controlar. Bueno, pues le damos la enhorabuena a estos tres chavales que se llevan este ansiado premio del Aguinaldo 2025. Así es, lo dicho, un gran lote. Que disfruten el lote porque, madre mía lo que hay ahí para disfrutar. Y nada, muchas gracias sobre todo a todos los colaboradores, que es verdad que, como dice Ana, este año ha habido bastante implicación, sí, ¿no es así? Y sin ellos no podríamos hacer Aguinaldo ninguno. Y al final, cada uno aportando un pequeño granito de arena, fíjate tú el rato más bueno que se echa, y en este caso estos tres chavales que van a disfrutar de un premio maravilloso. Así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos. Ana, ¿algo más que decir? Pues esperamos el próximo año. Esperamos el próximo año. Javi, ¿algo más? Bueno, yo quiero dar las gracias a todos los colaboradores y a ti en particular por haber participado en ese guinaldo. Bueno, esto es la radio, tú sabes que es algo que me gusta. Antiguamente echábamos aquí nuestro rato con Sarbi con la hora atlética y la verdad es que se disfrutaba bastante. Para mí ha sido un placer volver aquí y ser un ratito bueno. Y nada, chavales, que disfrutéis mucho y nada, a participar el año que viene. Ana, muchas gracias también a ti por tu ayuda. Y lo dicho, estaremos para el próximo año, si Dios quiere, pues podamos echar otro ratito. A Salvi, a mi Salvi, no me lo dejamos atrás. Y muchas gracias a Salvi, sobre todo, por la ayuda que nos presta. Y nada, un saludo a todos los participantes y a todos los que habéis seguido Radio Junquera en el 107.1 de la FM o a través de internet. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Un saludo. Corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, ¿qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era una obsesión. Yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida y apagándola a mi lado, corazón. Te llevaste mi alegría, mi ilusión. La luz que tenía mi vida se apagó. Tú me iluminabas, amor, como rayos de sol. Siempre fuiste tú la razón de mi existir. Te necesito, necesito tu elixir para dejar de sufrir. Y es que amor sin ti yo no puedo, no puedo, no puedo vivir. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí era una obsesión. Sin tu beso yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. En la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. desde Peña Perro abajo llegaron los españoles y a coger Andalucía como coger caracoles. Ahora tengo la voz guapa, ¿eh? Y uno agarrando de los trigos. Vale, eres fuerte como ese, cojones. Otro agarra de los montes, y otro agarra de la costa, y otro agarra de los bosques. Y otro agarran de la mina, y otro agarran de la torre, y otro agarra de los cantes, y otro agarra de los cobres. Otra garra de los Junquera, siempre contigo.